Cuando Dios mandó a su hijo a salvar a la humanidad, crucificado fue en la cruz para limpiarnos el pecado con su sangre derramada. Pero si tú has pecado, abogado tenemos ya. Jesucristo es el justo, a salvarnos vino ya. Si te vuelves a ensuciar del pecado y la inmundicia, en la palabra escrito está, a limpiarte ya de nuevo y no vuelvas a pecar. La palabra hoy te dice en segunda de las crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraré y buscaré en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Palabra de Dios. Si te vuelves a ensuciar del pecado y la inmundicia, en la palabra escrito está, a limpiarte ya de nuevo y no vuelvas a pecar. La palabra hoy te dice en segunda de las crónicas, capítulo 7, verso 14. Se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraré y buscaré en mi rostro, y se convertieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.